Noches Tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos y amigas, cordial saludo para todos en el universo. Sabemos que este programa lo escuchan en diferentes lugares del mundo, así que el saludo va para todos. Estamos listos para iniciar un nuevo conversatorio sobre el tango y en la compañía grata del doctor Hernán Peláez Restrepo. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega. La asistencia técnica de Germán García y Juan Manuel Durán. El máster en la ciudad de Medellín está atendido por Fernando Valencia. Mi querido doctor, qué gusto tenerlo acá en esta sala de sonido para lo que tiene que ver con el tango. Bienvenido. Sí, señor, y lo mismo, una bienvenida cordial a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM y en Bucaramanga Onda 5300 del AM. A todos, grata compañía nos espera. Y para avanzar, vamos a dedicar hoy, curiosamente, tangos que hicieron en el título referencia al mar. Y vamos a iniciar con un tango que se llama Mañana zarpa un barco. ¿De quién es? Ha escogido muy bien, mi querido doctor Peláez. Lucio de Mare, el maestro Lucio de Mare, maestro director y compositor, es el autor de la música. La letra es de Homero Manzi. Y esta grabación fue registrada el 20 de julio del año 1942 para el sello Odeón. La orquesta es la de Lucio de Mare, la voz de Juan Carlos Miranda en el tango Mañana zarpa un barco. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Que no cambian, tocamos al anclar. Si el puerto nos regalan la música del mar, muchacha de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. De tu nombre cuando me encuentre lejos tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué cuando me encuentre lejos tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que se triste. Muchacha, vamos. en su compás. Bailemos este tango, lo quiero recordar. Este cantante, Juan Carlos Miranda, era su nombre artístico, tenía como nombre de pila Rafael Miguel Sciorra. Él era hijo de italianos, es más, su padre era peluquero, y cuenta la historia que Miranda aprendió el oficio y comenzó a cantar. Bueno, había hecho algunos estudios básicos de música y canto, y con el seudónimo de Pájaro Rojo se presentó en bares y cafés de su pequeña ciudad. Pero mire cómo es la vida, Libardo. Un actor que se llamó Fidel Pintos, que él colaboraba a veces con los estudiantes de música, y pues los oía y tal. Y él supo que el pianista Lucio de Mare, el que acabamos de conocer como orquesta, buscaba un cantor, y entonces probaron a este muchacho Miranda, que él lo recomendó. Pero de Mare no estaba como muy convencido, pero logró que tanto Francisco Canaro como Roberto Fugazot le dieran la aprobación, y realmente la carrera de Juan Carlos Miranda se asocia siempre con la orquesta de Lucio de Mare, ¿no? Sí, señor. Fue un gran acierto porque todos los tangos que yo conozco fueron muy bien logrados en la voz de Juan Carlos Miranda, y se escucharon mucho en los cafés, recuerdo, sí, en el viejo Buenos Aires. Digo barrio Buenos Aires, porque el viejo Buenos Aires aún no hace referencia a la ciudad. Y a propósito, ahora que hablo de Buenos Aires, los argentinos, ¿cómo querían su ciudad, sus barrios? Y el mar, pues imagínese, se inspiraron en él, lo tenían ahí al frente, ¿no? Era para alegría y para tristeza. Por eso el tango que viene se llama Tristeza Marina. ¿A quiénes pertenece? José Damés y Roberto Flores. Recordemos que Roberto Flores era el Chato. A él le correspondió, a ellos. Ellos hicieron la música de esta hermosa obra que vamos a escuchar. Y la letra es de Horacio Sanguinetti. Esta es una grabación también de la Casa Odeón, 7 de septiembre, año 1943, doctor. 79 años de esta grabación con la orquesta de Carlos Di Sarli, la voz de Roberto Rufino. Tristeza Marina. Buenas noches, tango. Como una obsesión, tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no, y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar, hermano mío. Barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, yo no tengo a nadie. Mar. que cuando al puerto se guindía, esperando no estará Margo. Esta es la grabación, la letra mejor, la original de El Chato Flores. Bueno, El Chato Flores participó, fue en la música, ¿no, Olivardo? Así es, doctor, claro. Bueno, es que quería contar del Chato Flores. El Chato Flores, su verdadero nombre era Domingo Patti, pero más que eso, él se radicó en Medellín a comienzos de los 70. Es más, se casó ahí con una dama antioqueña de apellido Madrid. Estuvo durante algún tiempo en Medellín trabajando en un local llamado El Alcázar, en el barrio Belén de Medellín, y justamente allí falleció el Chato Roberto Flores. Y Tristeza Marina, Libardo, también lo grabó el Chato cantando, el Chato Flores en el 43, pero también lo grabó Libertad Lamarque con la orquesta de Mario Maurano, lo grabó Roberto Rufino, lo grabó Alfredo Rojas, Eduardo Adrián, bueno, muchos los intérpretes de este tango, Tristeza Marina. Y el chileno Jorge Abril también hizo una versión muy bonita que en cualquier momento la pasaremos acá. Muy bien. Bueno, cambiamos de ritmo, ya no es tango, es un paso doble. Se llama Mi Barco Velero. ¿De quién es? J.M. Legaza y N. Boxander son los autores, y J. Montiel fueron tres los autores, los responsables de este pasodoble que, como usted lo ha dicho, vamos a escuchar a continuación, y también es de la Casa Odeón, grabado el 14 de mayo del año 1943, y con otra voz que también tuvo mucho que ver con Colombia, doctor. Hace 79 años, la orquesta reconocidísima de Enrique Rodríguez, su cantante estelar, Armando Moreno, en el pasodoble Mi Barco Velero. Velero. En esta letra mencionan a Almería, puerto español. Es bueno recordar, Libardo, que finales del siglo XIX, comienzos del XX, el barco era el transporte preferido para argentinos, italianos, españoles, ¿no? Por eso se menciona mucho a los puertos, Buenos Aires, Montevideo, bueno, los puertos españoles. Y es evidente que la orquesta de Enrique Rodríguez sí manejó todo tipo de ritmos, que acabamos de escuchar este paso doble con la voz fresca de Armando Moreno. Libardo, pero la voz fresca también la tienen los oyentes y vamos a recordar los números telefónicos en Bogotá. Sí, señor, y están llegando muchísimos mensajes que agradecemos positivamente porque nos envían mensajes muy favorables. El 320-986-0448 es el teléfono que sirve al WhatsApp. Es un teléfono celular, 320-986-0448. La otra línea que es fija, 601-402-8447, 601-402-8447, es la que marcan especialmente los oyentes locales de la ciudad de Bogotá y todo el departamento. Bueno, tenemos a Jairo Gutiérrez, que se comunica del barrio Aloa. Jorge Montenegro está en Santa Matilde. Está escuchándonos también Javier Vargas en el barrio Marsella de Bogotá, Jaime Flores en Ciudad Montes, Fernando Alvarado en el José Joaquín Vargas, Neptalí. A ver, doctor. No, es que me acaban de llegar mensajes y tengo que darles también. Mire, me llegó uno de Jaime Orozco de Fresno, Tolima. Tremendo programa. Me llegó otro, bueno, del mismo señor Orozco, de un señor Wilson Arias, desde Nueva Zelanda. Nos escribe Jorge Ruiz desde Manrique, en Medellín. El tango es lo mejor, perfume gaucho que vals. Muy bien, a todos muchas gracias, Libardo. No, qué maravilla, doctor, la verdad. Bueno, quedémonos ahí, más adelante sí. Vamos con los otros. Del Brasil también están llegando comunicaciones, de bueno. Panamá, de los Estados Unidos. No, estamos felices bueno. por esto, porque aprueban el programa y nosotros seguimos con más entusiasmo aquí en esta sala, doctor. Después de tangos, un paso doble, vamos a traer un vals. Ilusión Marina. ¿De quiénes? Los hermanos Sureda. Antonio Sureda, música. Su hermano Jerónimo Sureda, la letra. Otra grabación de la Casa Odeón. Noviembre 18 del año 1930. Viene ahora la orquesta de Francisco Canaro, la voz de Ada Falcón en Ilusión Marina. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Del viejito guardafaro, la princesita de aquella soledad, y le decían con amor los pescadores que era la perla más bonita y blanca que guardaba el mar. Fue para ella que cantaron los marinos que cruzaban las serenas aguas huérfanos de amor, y en sus cantos llenos de cariño siempre le decía que brillaban sus ojos más que el faro y el sol. Y escuchando las dulces palabras de aquellos marinos, feliz sonreía. Para todos guardaba esperanza, pues era tan buena y a todos quería. Y el ensueño de aquellos cantares volcaba alegría en su corazón. Y solita en aquellos lugares, también como todas, forjó una ilusión. Dicen que un día el capitán de un barco que navegaba a la deriva y sin timón, la vio del faro radiante de belleza y en su mirada oriento la nave de su corazón. Y la linda princesita de los mares, sus caricias y ternura llena de pasión le dio. Y ahora dicen con dolor aquellos rudos pescadores que la perla más linda el amor la llevó. Ya no pasan los lobos marinos coreando en la proa humildes canciones, y la honda tristeza del faro aumenta la pena de sus corazones. Y en las noches oscuras y tristes, si la luz del faro en sus barcos va, se recuerdan de aquellos ojazos, y a veces algunos se ven lagrimear. Ada Falcón, la emperatriz del tango, amiga y compañera fue de Gardel y de Santos Discépolo, y dicen que la mirada irresistible verde que tenía inspiró a Francisco Canaro en aquel tema célebre, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, un vals que ella hizo célebre. Falleció a los 96 años, pero había abandonado los escenarios a los 35 años. Ella falleció en Córdoba, Ada Falcón. Libardo, pero este vals, Ilusión Marina, tuvo también otro intérprete con Canaro, ¿no es cierto?, con la orquesta. Sí, señor, y ese fue Charlo. Yo creo, doctor, que uno debe quedarse, tiene que quedarse con las dos versiones, porque imagine esta voz tan hermosa de Ada Falcón y Charlo. Es una maravilla, cualquiera de las dos. Sí, bueno, yo me quedo con la de Ada Falcón. Bueno, sigamos con un tango. Regresamos. El barco María. ¿A quiénes pertenece? Carlos Viván, que fue un excelente vocalista, cantor, es el autor de la música. La letra es de Horacio Sanguinetti. Y otra grabación para la Casa Odeón. Enero 12 del año 1944. Aquí está esta grabación de apenas 78 años, algo así, Libardo. ¡Qué horror! Pero la orquesta es la de Don Lucio de Mare, la voz es la de Raúl Verón, en el tango El Barco María. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Parecía llorar. Santo María se fue buscando las horas y se ha dejado tan sola como perdida en el mar. El barco María se fue buscando las horas y se ha dejado tan sola como perdida. Raúl Verón, lo hemos contado varias veces, Libardo, integró una familia de músicos, ¿no? Pero él realmente trabajó durante 15 años, entre el 40 y el 55, y tuvo la fortuna de trabajar con tres orquestas, la de Miguel Caló, la de Lucio de Mare, que lo acaba de acompañar, y la de Pichuco Aníbal Troilo. Entonces, Libardo trabajó también con la de Francini y Pontier, pero dicen que pudo ser más importante Raúl Verón. Lo que pasa es que en la época de él, Martí, estaban, Libardo, los cantantes bravos del tango, de las orquestas, ¿no? Imagínese, le tocaba competir con grandes, todos los que tenía en ese momento Alfredo de Angelis y otras orquestas, Edgardo Donato, Darienzo, sí, era, ¿no? Difícil. Bueno, pero de todas maneras una bonita voz media, ¿no? Una voz media traída. Y grabó con guitarras, acompañado de guitarras, muy buenas versiones realizó. Bueno, volvemos con otro ritmo, traemos un vals. A la mar se fue, ¿de quién es? De Alonso y Ascuarone, son los autores de este tema que vamos a escuchar, grabado para la RCA Víctor. El 28 de diciembre de 1932, como 80 años, doctor. Y vamos a escuchar dos voces de estribillistas destacadas. Así es. Vamos a invitar a Carlos Lafuente en dúo con Luis Díaz. Los va a acompañar la orquesta típica Víctor en el vals A la mar se fue. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Destino, yo marino sin rumbo ni hogar, una noche tranquila de otoño acampaba en las costas del mar. De repente cruzó ante mis ojos, misteriosa como una visión, una joven vestida de negro que entonaba esta triste canción. A la mar se fue el que amaba yo, y la mar traidora me lo arrebató. A la mar se fue, nunca volverá, y quedó mi vida sin felicidad. Thank you. Libardo, nunca se supo realmente quiénes eran los integrantes básicos de la orquesta típica Víctor, ¿no? Entraban y salían los músicos, ¿no? Lo que pasa, me imagino, ¿no? Sí, doctor, lo que pasa es que la RCA Víctor tenía un grupo supremamente grande de músicos, todos muy profesionales, de muy buena calidad, y por eso formaron inclusive diferentes grupos en la misma típica Víctor. De allí, allí actuaban también los de la jazz band del maestro Adolfo Carabelli, que fue el fundador de la típica Víctor. Y llegaron, y que nunca salió a escenario público, ¿no? Siempre fue de estudio de grabación, la típica Víctor, ¿no? Fue creada para eso, para grabar únicamente, bueno, no para presentaciones ni viajes a ningún país. Este cantante Luis Díaz, que acaba de hacer dúo con Carlos Lafuente, era uruguayo. Había nacido en Paysandú y fue locutor básicamente de Radio Cultura. Y ahí, entre sus mensajes, lo que él leía, intercalaba temas. E inclusive llegó a ser parte de los coros del Teatro Colón de Buenos Aires. Usted tenía razón, Lafuente y Díaz pertenecen al grupo de los estribillistas, que fueron mucho antes de los cantantes fuertes del tango, ¿no? Sí, bueno, los que ya interpretaron las letras completas, que eso se le debe a Aníbal Troilo. Así es. Bueno, viene un tango que se llama Naufragio. Aquí no hay cantante argentino, ¿no? ¿De quién es? Únicamente la orquesta argentina, o el maestro director argentino, pero los músicos eran chilenos también. El tema pertenece en música y letra a Natalio Cedini. Es una grabación chilena de la Odeón, pero allí como que no llevaba ningún registro de las épocas de grabación. Nada de eso, doctor. Con este tema de Natalio Cedini, que se llama Naufragio, la voz de un hombre muy popular en Colombia, Pepe Aguirre. Buenas noches, tango. Como barco a la deriva, voy andando por la vida, sin saber cuál es el puerto que anclará mi corazón. Como autómata sin alma, sin pensar ni sentir nada, voy dejando en el camino solo rastros de dolor. Naufragio fue la voz de angustia a bordo en una noche de niebla al hundirse en alta mar. Mi barco también está naufragando porque siente que no tiene ya más remedio mi mal. Pero ella, que me trajo tanto daño, con el tiempo pagará. Pero entonces será tarde, porque ya estaré sepulto en el fondo de la mar. De niebla al hundirse en alta mar, mi barco también está naufragando porque siente que no tiene ya más remedio mi mar. Pero ella, que me trajo tanto daño, con el tiempo pagará. Pero entonces será tarde, porque ya estaré sepulto en el fondo de la mar. Gabriel Clausi fue bandoneonista, compositor y director. Era el hombre que manejaba esta orquesta para acompañar a Pepe Aguirre. Pepe Aguirre sí pudo ser el más popular, de los cantantes, bueno, digo chilenos, en Colombia, ¿no es cierto? Indiscutible, doctor. Él fue el más conocido, el más querido aquí, aunque hubo otros, pero como usted lo dice, usted tiene razón, fue el más popular en la música, no digamos de Chile, porque pues él interpretó tangos también que eran de origen argentino. Así es. Bueno, viene ahora un vals, Mar Afuera, lo que llamamos nosotros Mar Adentro. Y Libardo, también hay que recordar que el sinónimo de barco era un vapor. Ellos también llamaban vapor, ¿no? Sí, pero bueno, así decían en la época, en esa época de Gardel, que iba a utilizar el vapor que viajaba a España o a Francia, en fin. Y eso demoraba meses, ¿no, doctor, en esa época? Aquí recurrimos otra vez a Chile para este vals que se llama Mar Afuera. ¿De quién es? Nos quedamos un ratico allí entonces, mi querido doctor. Este tema fue escrito por Manuel Lagos con letra de Daniel Moreno. Y como ya lo hemos dicho, no tenemos fecha de grabación, solo que es de la RCA Víctor chilena. Aquí está la orquesta de don Porfirio Díaz acompañando a Jorge Abril en el vals Mar Afuera. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Cubriendo las almas y el mar, pues dentro del puerto hay un barco que ya va a zarpar. Muy triste y lejana, hacia el cielo se eleva una voz. En el muelle canta un marinero y a través de la niebla se oye su adiós. Llora, muchacha, que las olas se vienen y van. Me voy muy lejos, navegando sobre el ancho mar. Iré olvidando de tus labios el tibio besar. Tú te quedas en tierra llorando, yo me voy con el viento del mar. Tú te quedas en tierra llorando, yo me voy con el viento del mar. Chileno, la RCA chileno, la orquesta chilena, Jorge Abril también chileno, su verdadero nombre era Jorge Vallejos. Y por supuesto, Libardo, un pequeño paréntesis para saludar a los oyentes que amablemente se comunican con este conversatorio. Sí, señor, hay que recordar las líneas telefónicas para que las tengan en cuenta allí en su mesita de noche. el 320-986-0448. Y digo mesitas de noche porque mucha gente está escuchando a esa hora, pero también lo escuchan en las tardes en otro país. 320-986-0448. 601-402-8447. El otro teléfono, 601-402-8447. Han logrado comunicarse Neftalí Rengivo en Ciudad Salitre, Carlos Sosa en el Tabora, Dulcelina Aguirre en Villas de San Joaquín, Carlos Arturo Niño en Bosa, El Paraíso, Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, Gustavo Quitiana en Funza, Fabio Lozada en El Colón, doctor. Muy bien, vamos a traer un tango popular que se conoce en Colombia. Muchos intérpretes. Se llama Verde Mar. ¿De quién? El maestro Carlos Di Sarli. Música. Letra José María Contursi. Grabación. 28 de septiembre, año 1943, en la Casa Odeón. 79 años pasaron desde la grabación que la orquesta de Miguel Caló logró, acompañando la voz de Raúl Iriarte. Verde Mar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Atentos a esta historia de este tema que se llamaba Verde Mar. Como lo dijo Libardo, la letra era de Contursi y la música de Carlos Di Sarli. El tango fue grabado en 1943 por la orquesta de Caló con la voz de Raúl Iriarte, pero al poco tiempo lo retiraron del mercado. ¿Y saben por qué? Porque no contaba con la autorización de Di Sarli, que era el compositor de la música. Bueno, después se solucionó el tema, y Verdemar. Raúl Iriarte, cuyo nombre era Rafael Fiorentino Espósito, vivió aquí en Bogotá, pero antes, en la década del 40, fue gran figura de la Orquesta de las Estrellas, que usted sabe, Libardo, la dirigía Miguel Caló. Él, inclusive, Iriarte tuvo su propia agrupación, compartiendo crédito con Osmar Maderna. Después vivió en Bogotá más de, 20 años, tuvo su restaurante, fue representante de artistas y tuvo mucho que ver con organizar festivales del tango que eran en Medellín, ¿no, Libardo? Él fue el creador del Festival de Tango en Medellín, que también traía figuras aquí a la ciudad de Bogotá, a Cali, a Manizales, y aquí falleció. Así es. Bueno, seguimos con el mar. Viene un vals. En el fondo del mar. ¿De quién? Música: Hipólito Basilio. Letra: Horacio Sanguinetti. Grabación del 21 de julio del año 1944 para la Casa Odeón. La orquesta es la de Francisco Canaro. La voz de Carlos Roldán en el vals En el fondo del mar. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Tanto el intérprete Carlos Roldán como Horacio Sanguinetti, que Horacio Sanguinetti era el seudónimo. El hombre se llamaba Horacio Basterra, uruguayo, murió muy joven, a los 43 años, pero escribió, dicen, unos 150 títulos para ritmos variados. Entre lo que escribió se destacan Nada, Ariete, Moneda de Cobre, Tristeza Marina, Los Despojos. Horacio Basterra, apodado Horacio Sanguinetti. Y uruguayo también el maestro Francisco, ¿sí?, Canaro, doctor. Hoy hemos tenido chilenos y uruguayos, ¿no?, en cantidades. Sí. Bueno, vamos a traer un tan. Y mucha agua, No hemos salido del mar. Muy bien. Vamos a traer ahora un tango que se llama Adiós Marinero. ¿De quién es? Ah, sí, muy conocido en Colombia. Arturo Galucci. Música, letra de Reinaldo Giso. Grabación 27 de diciembre del año 1946 para la Casa Odeón. Aquí la popularísima orquesta de Alfredo de Ángelis con un dúo espectacular. Dante y Martel, Carlos Dante, Julio Martel en el tango Adiós Marinero. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Mis agradecimientos a toda la audiencia de este programa que gusta tanto y que nosotros lo disfrutamos también. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, estuvieron en el sonido. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Mi querido doctor, creo que hemos disfrutado el programa. ¿Abordamos el barco o cómo se dice? Dejamos así, el zarpa el barco. De todas maneras, un agradecimiento enorme a los oyentes que nos han seguido a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, ambas en Bogotá, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga. Y una invitación para que nos acompañen el próximo fin de semana en otro conversatorio, siempre con el fuelle y el tango. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.